todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de CX36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular. En un domingo nublado, medio raro, porque está lloviznando, pero hace calor al mismo tiempo. Pero propicio para seguir militando, propicio para seguir intercambiando, reflexionando, propicio para organizarnos, para transformar esta realidad. Y a propósito de eso, son temas que ya venimos conversando en los distintos espacios del 26 de marzo, en las distintas entrevistas que se han hecho aquí en Mañanas de Radio. Estamos con todas las baterías puestas y dirigidas al próximo sábado, instancia de plenario nacional del Movimiento 26 de marzo, una instancia importantísima, que sobre eso vamos a estar abordando, por supuesto, a lo largo de este programa. Pero vamos a darle los buenos días al compañero Carlos Pérez, quien nos acompaña telefónicamente. Buen día, Carlos. Buenos días, Gonzalo, y a toda la audiencia del Movimiento 26 de Marzo en esta audición de domingo. Bueno, Carlos, decimos que obviamente tenemos un objetivo político muy importante el próximo sábado, pero también en esta semana han sucedido varios hechos importantes, algunos de ellos, por supuesto, vinculados en materia económica, lo que es la rendición de cuentas, que se va a estar votando el próximo martes en la comisión. También se ha puesto en marcha algunas de las medidas elaboradas por esta comisión de expertos y luego aprobada en el Parlamento en materia de seguridad social. La reforma de la seguridad social de este gobierno está en marcha, diríamos que desde el primer día que se votó, pero con el comienzo del mes de agosto ya hay nuevas medidas habilitadas y que seguirán, por supuesto, aplicándose algunas más, que sin duda impactan no solamente por su contenido, sino por la forma en que se hacen las cosas y cómo se quieren vender las cosas, ¿no? Estamos hablando y refiriéndonos a lo que es la habilitación al retorno a la actividad, a volver a trabajar a las personas que ya se encuentran jubiladas. Y hay que decir una cosa, esta medida no es ingenio, no es novedad de este gobierno, porque vía excepciones, bajo la legislatura del Frente Amplio, se ha habilitado distintos rubros, distintas actividades a esto mismo, a que las personas ya jubiladas puedan volver a la actividad, a reinsertarse en el mercado laboral. Pero evidentemente no es una medida que cause simpatía, y mucho menos una medida que sirva para la clase trabajadora, para los que están en actividad y, por supuesto, para los propios jubilados. Lo que hace es encubrir una gran necesidad que es la jubilación digna, ¿no? Sí, sin duda, Gonzalo. El primero de agosto empezaron a regir las primeras medidas de la reforma jubilatoria del gobierno, esta ley 20.130. A partir de algunas medidas se ha hecho una gran campaña de apología de la reforma, principalmente basada en este hecho de que vas a poder trabajar en blanco estando jubilado. Se utiliza incluso por parte del gobierno este mecanismo de campaña como de beneficio público, que se obliga a sí, los medios de comunicación de forma gratuita a transmitir la propaganda del gobierno en torno a estos temas, ¿no? Yo, Gonzalo, antes de pasar a este tema y entrarle particularmente al tema este de poder trabajar en blanco parcialmente estando jubilado, hoy es 6 de agosto, ¿no? Y un día como hoy se tiró el 6 de agosto del 1945, se tiró la primera bomba atómica sobre una población humana, ¿no? La bomba de Hiroshima. en el 45. No quería dejarlo pasar porque, y pensando también en el plenario, ¿no? Porque nos recuerda el horror, los horrores que puede llegar a provocar el imperialismo en busca de imponer su hegemonía mundial, ¿no? ¿Y por qué digo pensando en el plenario? Porque solo desde la izquierda seguimos sosteniendo esta categoría científica imperialismo, ¿no? Porque a partir de este bombazo, ¿no? De matar en un instante a miles de personas, porque Hiroshima no era una población pequeña, tú como profesor de historia capaz que me puedes ayudar, pero a partir de esto también y de la Segunda Guerra Mundial, es que se crea toda una institucionalidad internacional con la ONU y su Consejo de Seguridad, con algunas naciones allí con privilegios de veto y de etcétera, el Fondo Monetario Internacional, la hegemonía del dólar, ¿verdad? El dólar como moneda internacional, que en aquel momento tenía que tener respaldo oro, hoy imprimen dólares sin ningún tipo de respaldo y provocan inflación en todo el mundo. Entonces, y digo esto también porque en la semana el Frente Amplio empezó a promover sus supuestas propuestas programáticas, donde no se eliminó la palabra imperialismo, ¿no? Si sos de izquierda y renuncias a la palabra imperialismo, en esencia tendrías que ser muy ciego para decir que las naciones conviven en plano de igualdad. En este momento, negar el imperialismo, eliminar esa palabra, en realidad te transformas en aceptar, pasas a aceptar, si tienes cierto grado de conciencia política y cierto grado de información, pasas a aceptar que alguna nación tenga privilegios sobre otras naciones, ¿no? Porque ¿quién puede negar hoy que el imperialismo, teniendo el arsenal más grande de bombas atómicas, intenta negarle a otros pueblos tener bombas atómicas, por ejemplo, a Corea del Norte, o intenta impedir el desarrollo del dominio de la energía nuclear a Irán, por ejemplo, y un país que ha dicho mil veces que no quiere la bomba atómica? ¿Quién puede negar que el imperialismo intenta impedir cualquier desarrollo autónomo e independiente de cualquier país del mundo, que no se someta a los designios del Fondo Monetario Internacional? ¿Quién puede negar que Estados Unidos se abroga el derecho de bloquear unilateralmente a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Corea del Norte, a Siria, a Irán, y bueno, y por supuesto en este momento a Rusia, ¿no? De forma unilateral. Se abroga el derecho de ponerle nota en derechos humanos a los demás, categorizar a algunos países, ponerlos en listas de promotores del terrorismo, solo con el fin de bloquearlos e impedirles su desarrollo, ¿no? Entonces, nos parece que negar estas cosas y eliminar de un programa la categoría imperialismo, lo que significa en realidad es empezar a ver el orden internacional y aceptar pasivamente que unas naciones del primer mundo, principalmente el imperialismo norteamericano, se abrió ese derecho a tener privilegios sobre los demás. Pero aquí va con esto, Gonzalo, no sé si quieres, y después sigo, si quieres agregar algo del tema de la bomba Hiroshima y estos temas que estaba planteando. No, evidentemente la consolidación de Estados Unidos como potencia imperialista, del punto de vista militar en realidad, y su hegemonía después en todos los planos, se da en ese contexto, ¿no? Pero por suerte también en ese contexto estaba la alternativa planteada con la Unión Soviética, con el proyecto socialista, el proyecto comunista, y que evidentemente hubo una política dirigida a su combate, a su enfrentamiento, que bueno, hasta el día de hoy sigue siendo legítimo el proyecto alternativo, como decíamos, y también sigue siendo vigente las políticas beligerantes y de enfrentamiento hacia las expresiones socialistas, ¿no? Que se expresan en múltiples maneras, desde mantener el bloqueo a Cuba, de seguir vendiendo una versión tergiversada de los hechos, y por supuesto el enfrentamiento a todos los procesos revolucionarios y de liberación nacional, incluido el nuestro, que bueno, evidentemente a través de las órdenes generales del imperialismo norteamericano, después tiene toda una estructura subordinada a la aplicación concreta de esas medidas, ¿no? Pero evidentemente son consecuencias que siguen planteadas hasta el día de hoy. Sí, sin duda, ¿no? Y el Fondo Monetario no pasó a ser bueno. Claro. Porque según Astori le habíamos pagado la deuda y ya no teníamos dependencia. Entonces, pasando a nuestro país o a los países dependientes, ¿verdad? El imperialismo también se expresa como una política económica. Te impone un esquema, ¿verdad?, de endeudamiento, de privatizaciones, de exoneraciones al gran capital, de zonas francas, y te obliga a un esquema de desarrollarte en aquellas áreas en las que puedas ser competitivo en el mercado internacional, como productor de materias primas, ¿verdad? En nuestro país puede ser la carne, el arroz, la soja, los eucaliptos, ¿no? Y esos sectores que son competitivos son controlados directamente por capitales internacionales, aprovechando todo este esquema que estábamos hablando, ¿no? Y en ese esquema, que es con fines de abastecer al primer mundo de materias primas, que te lleva a un modelo agroexportador, ¿verdad? En ese esquema, el que solo produce para exportar, para satisfacer las necesidades del primer mundo, el tema salario siempre es un costo, porque no te interesa que haya un desarrollo del mercado interno y mucho menos lo que pasa con la gente, ¿no? Y entonces, en un esquema de reprimerización y de acercarse en busca de materias primas y de salarios bajos, y en un mercado como el nuestro, de más o menos 1,5 millones, ¿no?, de trabajadores, sí, de los cuales podemos decir que más del 40% tiene problemas de empleo, porque en realidad, si tú en esos que te dicen tasa de ocupación, de desocupación, si vas desagregando te das cuenta que hay más de los que trabajan más del 40%, o trabajaron un día en la semana o en los 15 días, trabajo en negro, ¿verdad?, subempleo, cuentapropistas de todo tipo, ¿verdad?, el que vende torta frita en la esquina, etcétera. O sea que del 1,5 millones, más del 40% tiene problemas de empleo de los que están trabajando. Si pasas al tema de los jóvenes, ¿verdad?, el acceso al empleo de los jóvenes, la desocupación que supera el 20%, y otros datos, ¿no? Aumentó mucho la gente que trabaja por menos de 25 mil pesos y son prácticamente 500,000 de personas que trabaja por menos de 25 mil pesos. Y en un momento aparte del mercado laboral o de la economía nacional, donde se instrumenta rápidamente procesos como la automatización, que lo vemos hasta la caja de los supermercados, y donde ya se empieza a aplicar la inteligencia artificial también, en hasta la UTE, ¿no?, o en la tecnología médica, etcétera, etcétera. Entonces, en ese marco, tú permites, ¿verdad?, empiezas a permitir como solución que los jubilados puedan trabajar. Entonces, tú a un mercado de 1,5 millones de personas le agregas 800,000 jubilados más, de los cuales no vamos a saber por ahora cuántos, ¿verdad? Pero pueden ser miles o cientos de miles que salgan a buscar empleo. En este mercado laboral ahora se incorpora potencialmente 800,000 personas más. Entonces, no se precisa ser economista, Gonzalo, para primero como elemento poner que ante tú le incorporas al mercado laboral, ¿no?, ¿verdad?, en un proceso que afortunadamente se fue incorporando la mujer, que se fueron incorporando los jóvenes, ¿verdad? Entonces tú a eso le incorporas 800,000 jubilados, uno de los primeros efectos va a ser la rebaja general de salarios en todo el país, ¿verdad? Eso es fundamental. Después, las dificultades de acceso que van a tener los jóvenes. En una semana que nos enteramos que el 40% de los jóvenes del noroeste de Montevideo pasan hambre. Solo por poner algunos datos, ¿no? Pero después, si tú piensas por qué un jubilado puede salir a buscar empleo, porque te dicen, no, porque si te sientes joven y quieres seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, si te sientes joven y quieres seguir trabajando y tienes 60 años, lo podías hacer, porque no te jubilabas y listo. Dice, no, pero bueno, lo pasa que son menos energías, trabaja 4 horas. En realidad te van a pagar menos por esas 4 horas, vas a ganar menos jubilación y va a haber menos salario en general lo que implica en realidad un gran beneficio para las empresas. Lo que se está buscando es ese control del salario por vía de las leyes económicas en un esquema general, ¿verdad?, del que estábamos hablando. Entonces, nosotros cuando vemos a quién puede beneficiar esta medida, inmediatamente para nosotros esta medida beneficia a la burguesía, beneficia al capital, beneficia a las empresas, ¿verdad? Porque si tú si hubieses trabajado bien, ¿verdad?, con salario digno y con trabajo estable durante toda la vida, y te jubilas con una buena jubilación y te sientes con ganas activo, hay mucha cosa que se puede hacer después sin necesidad de un salario, ¿verdad? Porque el tema es que no siempre tú tienes que motivarte a hacer actividad o sea, que te reporte beneficios económicos, porque también la persona tiene que desarrollarse culturalmente en varias esferas de su vida, ¿verdad? Puedes volver a estudiar igual si quieres de nuevo, ¿verdad? Pero si alguien se ve coercionado a seguir trabajando 4 horas, es fundamentalmente porque las jubilaciones son de miseria y porque durante tu vida laboral también ganaste un salario de miseria, ¿verdad? Entonces, nosotros no encontramos de ninguna manera, Gonzalo, los beneficios reales que puede tener para la gente, que sin duda, si tú tienes una jubilación de miseria, te viste condenado a eso y pues te dan esa chance, pero en realidad te dan la chance de seguir siendo explotado por jubilaciones y salarios de miseria, en lo que te vas a ver apenas, desde el punto de vista individual, algún jubilado apenas con un poquito más de ingresos, cuando el beneficio real, a nosotros nos parece, desde todo punto de vista, es para el empresariado nacional, ¿no? Sí, exactamente. Desde el gobierno venimos escuchando, no solamente del gobierno, ¿no?, de todos los operadores, hemos venido escuchando discursos que intentan romantizar justamente esto que estás diciendo vos, ¿no? El poder volver a la actividad luego jubilado. Te lo venden como un elemento de superación del individuo, que va por más, que no se achata, que no queda quieto, que sigue en movimiento. Y sin embargo, lo que hay es un discurso para ocultar justamente la desigualdad del reparto, las injusticias y las inequidades. En definitiva, los salarios miserables y las jubilaciones miserables, como decías vos. Porque también se ha escuchado, por parte de aquellos que intentan justificar el aumento de la edad en actividad, de que, bueno, por la vía de los hechos, hay un gran porcentaje de trabajadores que finalmente se jubilan a los 65. Pero lo que no dicen es por qué se jubilan a los 65. Y en buena medida es porque su salario es de miseria y, por lo tanto, en el mecanismo de cálculo de su jubilación va a estar aún más en la miseria, producto de que se le rebaja los ingresos una vez que deja de estar en actividad. Entonces, la única forma de mantenerse, comer un poquito más, es mantenerse en actividad. Ahora, ¿qué pasa? El problema es el salario miserable y, por supuesto, la jubilación de hambre que perciben miles de trabajadores en este país. Y, por lo tanto, como vos decías, la única forma es volver en actividad o mantener esas changas que se mantienen por fuera. Ahora, ¿qué distinto sería de aprobarse la propuesta que impulsa TCS y el MONDES, donde se equiparan las jubilaciones mínimas con el salario mínimo? Eso, sin duda, de ponerse en práctica, alentaría a unos cuantos trabajadores a poder jubilarse, aunque sea con lo que es el salario mínimo. Porque hay muchos trabajadores, muchos jubilados que perciben una jubilación por debajo de ese monto. Entonces, equiparándola o garantizándole el acceso a una jubilación de unos 20.000 pesos, 21.000 pesos, ahí le estamos dando una mínima chance, porque no estamos hablando de grandes jubilaciones, una mínima chance para que por fin se pueda jubilar en el momento más oportuno y no a los 65, 67, 68 años. Y también eliminar ese discurso de volver a la actividad, porque no todo el mundo puede volver a la actividad a pesar de que quiera o que lo necesite. Pensemos, porque el gobierno del Frente Amplio, por ejemplo, habilitó el retorno a las maestras, ¿no? Las maestras jubiladas podían volver a las aulas. Pero pensemos en una maestra de 65 años de vuelta en las aulas. Pensemos en una enfermera de 66 años de vuelta en un CTI. Pensemos en una cuidadora del INISA con 65 años de vuelta entre adolescentes. Estamos hablando de irrealidades, de imposibles. de cosas que no se aplican a la realidad o que por lo menos no son viables, no son dignas, no se ajustan a la vida plena de una persona, ¿no? A los derechos, a consagrarle los derechos. Estamos hablando de manotazos del capitalismo para seguir interviniendo en las dinámicas económicas, en el salario, en la jubilación, en el mercado laboral. Y por supuesto, después atrás de esto viene todo lo otro, ¿no? Los subsidios estatales, los beneficios a quien reincorpora la actividad de esta población. Todo eso ya lo veo venir, ¿no? Porque lo han hecho en otros momentos, lo van a incrementar, lo van a profundizar. Toda aquella empresa que reincorpore a un jubilado le va a beneficiar o le va a subsidiar X porcentaje o tal tasa impositiva. Porque así han operado, ¿no? Lo han operado en distintos momentos y lo seguirán haciendo. Entonces, es necesario tirar por tierra esta medida, pasar por arriba ese discurso romantizador y que quitarle el velo y decir que acá el problema que una persona vuelve a la actividad es porque su jubilación es totalmente insuficiente. ¿Por qué? Porque su salario fue insuficiente y porque el Estado no le garantiza el derecho humano a una seguridad social plena y de calidad para poder gozar el resto de la vida luego de haber estado en actividad tanto tiempo como sucede en nuestro mercado. Entonces, vaya si será importante interpretar con claridad estas medidas y luego dar el paso siguiente, ¿no? Porque ante esta realidad hay que dar un paso que es la organización de cara al plebiscito y por ende la juntada de firmas en la primera instancia. Sí, yo quiero insistir en el elemento que cuando uno se incorpora al mercado laboral con algún tipo de ingreso, cuando uno ya tiene un ingreso y se incorpora al mercado laboral, por lo general dice, no, voy a hacer algo para tener un ingresito más, un complementito. Sí. Y cuando, ¿verdad? Entonces ese complementito tiende a aceptar el salario bajo que se le ofrece, ¿verdad? Y es una competencia desleal con aquel que va al mismo puesto de trabajo sin tener ningún tipo de ingreso, ¿verdad? Entonces, por un lado, al haber más competencia, el que no tiene ningún ingreso y está pasando hambre, se ve obligado a aceptar salarios más bajos. Y el que ya tiene un ingreso y se como quiere un complemento, también acepta salarios más bajos, ¿verdad? Entonces, esta medida, para mí, por lo menos, fundamentalmente, lo que tiende es a presionar con mucha fuerza, sobre todo por el número, ¿verdad?, los salarios a la baja. Entonces, ¿por qué ponemos esto? Justamente, Gonzalo, por el planteo tuyo. Se hace apología de la reforma, se intentan promover algunos aspectos positivos que tuviera la reforma en vista de ir generando condiciones adversas ante la eventualidad de un plebiscito. Entonces, la reforma, la esencia de la reforma fue aumentarle el mercado a las AFAP, ¿verdad? Y los ingresos, que todos los trabajadores ganen lo que ganen, a partir de ahora estén obligados de cotizar a la AFAP, y aparte que las AFAP puedan invertir en el exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso le salimos al cruce a estas cosas, porque llamamos a los compañeros, ¿verdad?, y intentamos promover el plebiscito de no solamente de que elimine los efectos de esta ley, sobre todo los efectos adversos, ¿verdad?, sino que recupere una seguridad social solidaria, intergeneracional, justa, ¿verdad? Y para eso no hay otro mecanismo para nosotros que, y es lo que venimos promoviendo hace mucho tiempo, que el apoyo al plebiscito promovido por ATCS, y en lo que va a ser el contenido principal, nuestro papel en la juntada de firmas del próximo plenario del 12. Así que bueno, insistimos a los compañeros, se viene trabajando muy bien, gran parte del país ya ha confirmado su presencia, y bueno, nos queda una semana para seguir trabajando en este sentido. Insistimos en la necesidad que este plenario se construya entre todos, que cada compañero, además de participar, intente llevar a alguna gente más. Entonces, bueno, el próximo sábado 12 de agosto a las 13 horas, allí en Convención 1165, esperamos a todos los compañeros en un gran plenario que nos permita salir fortalecidos con planes concretos y en lucha, ¿verdad?, contra estas cosas que la verdad que que termina siendo hasta indignante y uno sale de esta manera después en la radio. Gonzalo, ya estaríamos en hora, nos despedimos hasta el domingo que viene. Muy bien, Carlos, bueno, nos despedimos entonces. Nosotros vamos a aprovechar y vamos a hacer la pausa correspondiente de las 10 de la mañana y luego volvemos con más audición del 26 de marzo. El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26. Continuamos con la audición dominical del 26 de marzo, reflexionando, por supuesto, sobre los acontecimientos de los últimos días en materia política, en materia económica, en materia social. Aquí se ha ido anunciando las importantes actividades, los grandes esfuerzos que están haciendo los compañeros de cara al próximo plenario nacional del Movimiento 26 de Marzo, que está próximo a realizarse dentro de 6 días, el próximo sábado, a partir de las 13 horas, en Convención 1165. Allí se va a estar reuniendo la militancia, los amigos, los simpatizantes el 26 de marzo para intercambiar, planificar y asumir tareas de cara a los tiempos venideros. Decíamos que se están organizando y se están haciendo actividades en distintos lugares con un carácter preparatorio, fundamentalmente de invitación, pero también de recaudación de fondos para poder asistir. Compañeros de Canelones han estado vendiendo unas viandas de buceca. Hoy, en este momento, creo que en Durazno también están de repartida de viandas que estuvieron encargadas por parte de distintas personas allí del departamento. En Paysandú se han hecho también jornadas de finanzas, en San Carlos, en fin, en múltiples localidades y departamentos, distintas agrupaciones de compañeros han estado justamente y seguirán estando desarrollando tareas preparatorias para la asistencia al plenario del próximo sábado. Y en ese sentido queríamos conversar también con el compañero Damián Ortiz, integrante de la dirección del 26 de marzo, compañero vinculado a la tarea del Frente Sindical de nuestra organización, y que a propósito de esto, sin duda que la participación activa de los trabajadores en este plenario es un elemento fundamental. Buenos días, Damián, ¿cómo estás? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los compañeros que andan por ahí por la radio y a la audiencia en general. Bueno, como decíamos, tenemos un hecho, un objetivo, una tarea importantísima para la militancia del 26, que es el próximo plenario, con una consigna además bien interesante, ¿no? Ya resistimos, ahora avanzamos organizados. Eso dice mucho, como toda consigna, y que se ajusta a las necesidades de la etapa, ¿no? La necesidad de avanzar, de dar los pasos decisivos, que ya se vienen dando muchos de ellos, pero en este caso con mayor firmeza, con mayor claridad y con mayor nivel de participación de compañeros. Y en eso los trabajadores, como decíamos, juegan un papel importante, Damián. Sí, como tú bien decís, nosotros lamentablemente no llegamos en el Frente Sindical al nivel organizativo que debemos llegar para una etapa de esto. Esa es una cuestión que me parece que es importante también marcarlo, porque no alcanza solo con ir al plenario, lo cual es muy importante porque de ahí se van a determinar líneas de trabajo y además una puesta al día en general de todo lo que viene avanzando la organización, pero también es imprescindible, por más que muchas veces, como decimos algunos compañeros, los sindicaleros nos cuesta un poco más, tener una organización de los trabajadores en el frente sindical que nos permite profundizar la línea en los diferentes frentes de trabajo frente a la realidad que vivimos, ¿no? En estos días ha salido mucho operador político, sobre todo ex dirigentes sindicales que son dirigentes partidarios, por ejemplo lo que decía Castillo, la falta de compromiso y militancia que tienen ellos en varios sectores, ¿no? Pero sin embargo, a la hora de ajustar y marcar una línea para retrasar las verdaderas luchas, en eso ajustan a velocidad. Y nosotros nos parece que en la etapa que estamos, y no solo que nos parece, sino lo que marca la realidad, aplicando los métodos que tenemos que aplicar para entender la realidad y cómo incidir en ella, es necesario la participación de los trabajadores como tal en el plenario, ni que hablar. Creo que la demostración de esta pelea que se está dando por la seguridad social, que no solo abarca la seguridad social, es una pelea mucho más profunda. Hace un rato Carlos estaba hablando de lo que es el imperialismo. Bueno, nos parece que es una verdadera lucha que también va en ese marco, pero además que es una cuestión de justicia y que marca a las claras quién es quién. Y como se dice a veces vulgarmente, ¿a qué estamos jugando? Entonces, nos parece que este plenario es una instancia histórica importantísima. Es un plenario diferente a otro que hayamos tenido, por el hecho de que hoy estamos ya con el motor bien caliente, si os quiere, con la papeleta pronta para salir a juntar firmas y demostrar que la organización como tal no solo se ha mantenido en el tiempo a pesar de la inmensa dificultad que ha afrontado, pero que la coherencia, la dignidad y el tener una línea clara y un objetivo claro, que es cambiar la realidad en la que vivimos los trabajadores, va por buen camino. Entonces nos parece que si bien lo que se compra, como se dice vulgarmente, es más trabajo a partir de lo que va a pasar el 10 de agosto, es impresionante el trabajo que la organización, junto y en apoyo o apoyando a otras organizaciones del campo social, han avanzado en un tema tan claro y tan profundo que hasta aquellos que se disfrazan de izquierda hoy no se animan a decir a viva voz y a los cuatro vientos, bueno, hay que salir a juntar firmas para reformar la Constitución y que los trabajadores a los 60 años nos podamos jubilar, que tengamos una jubilación básica, que sea de un salario mínimo, y además eliminar la AFAP, lo cual cambiaría radicalmente la economía de nuestro país y sobre todo las arcas del BPS. Pero eso también tiene otras connotaciones que muchos compañeros que están más especializados que yo en el tema pueden profundizar. Damián, vos venías diciendo, con total acierto, de que en el ámbito social y también en político hemos escuchado a dirigentes sindicales y, bueno, difícil de poder decir dirigentes trabajadores porque hace 15, 20 años que no trabajan, pero bueno, ocupan esos espacios, que han salido a justificar el vacío de no enfrentar y no encaminar las fuerzas hacia un plebiscito, ¿no? Intentando en definitiva preservar el status quo en materia financiera y de explotación laboral. Pero también hemos visto a muchos trabajadores, a muchos dirigentes sindicales, a muchas organizaciones que, a pesar de ese discurso canto de sirena y hegemónico, han desarrollado una línea de trabajo paciente, con mucho esfuerzo, no sin dificultades, pero que está llegando a un buen puerto, que es la de imponer otra alternativa, imponer otro discurso, imponer otro camino ante esta realidad, me refiero a lo de la seguridad social, y que evidentemente estamos en la víspera de su resolución, me refiero a la mesa representativa del PCNT, pero más allá de lo que pase en esa instancia, hay un conjunto de organizaciones sindicales que ya han tomado una firme decisión de avanzar en el camino que vos planteabas, la eliminación de la AFAP, volver a los 60 años para jubilarse y aumentar las jubilaciones mínimas. Eso también es un escenario bien interesante que exige reflexionar y que llama nuestra atención en el buen sentido de que hay condiciones para esta pelea y para otras en tanto impliquen rupturas con los discursos hegemónicos. Sí, totalmente de acuerdo. Acá hay cosas que van a llevar mucho tiempo a analizar y nosotros, además, analizar la historia y los hechos históricos mientras me están sucediendo es mucho más complejo. Creo que el plenario también a nosotros nos va a ayudar a cuando vemos todo el mapa, o por lo menos la visión que tenemos nosotros aplicada en el plano de la pelea, nos va a ayudar a entender un poco más la realidad en un escenario tan complejo. Creemos, de una posición tampoco de soberbia, sino con toda la humildad que se tiene, que hay algunos elementos que nosotros como organización política marcamos hace muchos años en la práctica, y esto no para sobarse el lomo ni decir vos qué bien que anduvimos, sino que lamentablemente no se entendió parte de lo que nosotros planteamos, y eso también es importante de cara a todo lo que se nos viene, cómo le llegamos a la gente, y tener claro quiénes son los enemigos de clase, que la organización nunca lo estuvo, pero siempre hay gente de afuera que trata de culparnos de cosas que no son. Sí es importante todo ese proceso de acumulación que se dio con mucha paciencia y con una valentía brutal de compañeros que hoy no son parte de nuestra organización, de organizaciones sociales que muchas veces no coincidimos en los mismos ámbitos de coordinación, pero que sí incidimos en la lucha de clase. Y me parece que también hay que valorar eso. Las condiciones se han dado, pero se han dado ¿por qué? Porque se ha hecho todo un trabajo de mucha paciencia, claro, que marca las claras algo que para nosotros es fundamental, llevar la contradicción al máximo para ver cuáles son las necesidades de la gente y cuáles son los pasos a seguir. Porque a partir de eso, de no solo quejarnos de la realidad, sino marcar un camino alternativo, es cuando los diferentes actores tienen que tomar posición. Y me parece que eso es una gran victoria que ya se tiene. Ahora hay que plasmarla en la cancha con una mayor organización y con mucho más trabajo, porque nosotros valoramos muchísimo el trabajo de todos los sindicatos, del MONDE, de organizaciones que hoy están dentro del MONDE y otras no, de los militantes, que hoy lo que les interesa es salir a juntar una firma, más allá si están o no en una organización. Pero para nosotros es fundamental en esta etapa cómo el 26 de marzo organiza y trabaja y da un apoyo concreto y real en cada una de las peleas que se están dando, porque hoy son las 300.000 firmas, pero después hay que ir a ganar el plebiscito. Y lo que ha demostrado la historia es que nosotros, a pesar de que para algunos no tenemos el tamaño y la cantidad para incidir así de manera impresionante en la realidad nacional, la historia ha marcado que nuestro aporte ha sido muy importante. Algunos pueden decir fundamental, pero por lo menos es muy importante. Entonces, cuanto más fuerte esté nuestra organización, cuanta más coordinación tenga nuestra organización, cuanto más trabajo, cuanto más compañeros con tareas concretas estén haciendo cosas, eso nos va a garantizar el triunfo no de nuestra organización, sino de nuestra clase obrera. Claro. Esta batalla contra la reforma de la seguridad social, y yo diría que la batalla por triunfar con un proyecto propio, exige, y uno piensa, la participación directa de los trabajadores, ¿no? Casi que no en exclusividad, pero diríamos que la totalidad de la clase trabajadora debería de estar vinculada de una forma u otra con esta pelea, porque los involucra directamente, ¿no? Pero sin embargo ha habido un discurso de intentar achatar la pelea, achatar el impacto de lo que se trata esta reforma, y por supuesto un intento de reorientar las intenciones o los objetivos de las organizaciones sociales hacia otro rumbo, ¿no? Que son necesarias, por supuesto, muchas de ellas, el tema salarial, con los consejos de salario, la rendición de cuentas, todas peleas que muchas veces se nos imponen de forma aislada, pero que en realidad están todas relacionadas, ¿no? Vinculadas hasta directamente unas con otras. Entonces, es necesario trabajar en la construcción de una visión global y completa del escenario en el cual viven los vivimos los trabajadores, y poder, obviamente, en ese escenario general y tan complejo y con tantos frentes abiertos, digamos, poder colocarlos prioritarios. Y esto de la reforma se convierte en una pelea esencial, que tiene dimensiones nacionales, ¿no? Porque la clase trabajadora uruguaya está dispersa a lo ancho y algo del territorio. Y que involucra justamente a todos los trabajadores, y por lo tanto debemos ser capaces de alcanzar un plan de pelea con esa misma dimensión. Y el papel del 26 de marzo en esta tarea, los trabajadores en particular vinculados a nuestra organización, tienen que ocupar un lugar en este frente de batalla bien importante por el peso político, pero también por la dimensión en la que estábamos hablando recién, ¿no, Damián? Sí, yo le agregaría a todo esto un elemento todavía mayor. Esto no es solo a nivel nacional, porque imagínense un referéndum, perdón, un plebiscito, perdón, disculpa, que reforma la Constitución, que en ese cambio de la Constitución logramos que no solo suceda la eliminación de la SAFAP, sino todos los otros cambios que estamos mencionando. ¿Qué ejemplo le damos? Por ejemplo, las peleas que se vienen dando en América Latina por el tema de seguridad social. ¿Qué ejemplo le damos al mundo en ese sentido? Y además hay que pensar también que hay muchos trabajadores uruguayos que al momento de ir a votar o juntar firma está fuera del país, que también lo puede hacer. Y que para nosotros es fundamental el aporte de todo. Si nosotros queremos lograr una victoria en este tema tan importante y tan central para la clase obrera, sin el apoyo de la clase obrera, la verdad estaríamos muy errados. Por eso el aporte de los trabajadores que están organizados es imprescindible. Nosotros creemos que no solo con eso hay posibilidad de victoria, pero sin eso la posibilidad de derrota es real. Entonces, el máximo de organización, de la manera más amplia que podamos tener, de la forma más equilibrada de tratar de coordinar, de buscar todas las cuestiones que tenemos en común y no las diferencias, porque hoy tenemos un tema que nos atañe a todos, que lo sentimos todos. Si nosotros trabajamos en ese sentido, seguramente la victoria va a ser muy importante para todo lo que se nos viene, pero también todo el trabajo que tenemos y la alianza que se pueden hacer a nivel de los trabajadores pensando en otras peleas, porque nosotros no estamos renunciando a la cuestión de salario. Porque imagínense una cosa, si un trabajador se jubila con un 10, 15, 20% menos cuando se vaya a jubilar, porque nosotros en algún momento nos queremos jubilar, eso no es una rebaja salarial, no es pelear por salario. Si acá las prestaciones sociales que da el BPS se mejoran, entonces si las asignaciones se mejoran, si cuando un compañero está de seguro de desempleo o si está en otra situación en salud, se mejoran, eso también es salario. Lo que pasa es que algunos tratan de distorsionar el tema de fondo, que es que se le está pegando al gran capital. Entonces, claro, ese es el problema de fondo que hay. Y nos parece que es importante marcarlo, decirlo, y a su vez trabajar en un sentido para poder revertir la realidad, que es lo fundamental en esta etapa. Nosotros tenemos una posibilidad histórica, por más que algunos la quieran negar, acá no hay medias tintas, acá se está o a favor de la SAFAP o en contra de la SAFAP, y esto no tiene que ser una cosa que nos tiene que dejar colorado a nadie. O sea, nosotros queremos un BPS que recupere viejas tradiciones, pero que además los trabajadores en sí tengamos posibilidad de tener un mejor país, porque uno también se pregunta, esos miles de millones de dólares que tiene la SAFAP, que amasan la SAFAP, si las tuviera el Estado, ¿no podrían haber mejores escuelas, mejor educación, mejor salud? Y además recordar un hecho, y perdón lo extenso que estoy haciendo el planteo, pero en el 95, los que somos más veteranos, nos vendían, 94, 95, que la SAFAP iban a salvar el sistema de seguridad social. No solo no lo salvaron, sino que lo hundieron más. Y hoy nos dicen que con más SAFAP lo van a salvar. Bueno, la verdad, el cuento del tío, nosotros no lo comemos, y nos parece que es fundamental hoy todo esfuerzo que, por más mínimo que parezca, hay que darlo. Pero también creemos que lo que tenemos que tratar todo es generar el máximo esfuerzo para una victoria que realmente nos va a posicionar como clase para dar otro tipo de pelea, es fundamental. Cuando uno va retrocediendo, cualquiera viene y le hace daño. Ahora, cuando uno va avanzando como clase, ahí quiero ver lo que pasa. Seguro. Damián, viste que muchas veces hay compañeros que están militando a nivel sindical, que tienen responsabilidades, que tienen agrupaciones, que están en la dirección o que están a nivel de base, defendiendo ahí, planteando las necesidades de los trabajadores, que se sienten identificados y tienen simpatías con los planteos del 26, con la Unidad Popular, pero ponen un freno a la hora de incorporarse orgánicamente a la militancia partidaria. Y eso también es una dificultad de estos tiempos, ¿no? Esa barrera que imponen desde discursos de afuera, por supuesto, de que los trabajadores, para que ser buen trabajador, para que ser un buen dirigente sindical, no hay que estar partidizado. Evidentemente la experiencia más reciente han quemado a mucha gente, ¿no? Estar ocupando dos sillas al mismo tiempo es complicado para algunos, sobre todo cuando quieren estar del lado de los trabajadores en teoría y al mismo tiempo al lado del capital o del empresariado y del gobierno. Pero quienes honestamente defienden y auténticamente defienden los intereses de los trabajadores, ser militante sindical y estar en determinadas organizaciones políticas no es una contradicción, más bien al contrario. Me refiero al espacio de la izquierda consecuente, coherente. Nosotros tenemos que dar una fuerte batalla para romper esa barrera que se impone, ¿no? Ser un buen trabajador, pelear por el salario digno, por las buenas condiciones, para enfrentar la reforma de la seguridad social, también muchas veces es importante, es necesaria, es un salto en calidad la incorporación orgánica a las organizaciones políticas, como puede ser la Unidad Popular y el 26 de marzo. Esto es algo que hay que trabajar decididamente, Damián. Sí, coincido totalmente, y me parece que hay algunos elementos que son importantes agregar, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja. Nuestra organización política tiene una línea de defensa de los intereses de la clase obrera. Entonces, hay que reconocer que ahí tenemos una ventaja con respecto a otras organizaciones políticas. Pero después me parece que hay algunos elementos que son más que importantes colocar arriba de la mesa. Si uno está, una cosa es estar partidizado y otra cosa es llevar dentro del sindicato, a la hora de tomar decisiones o a la hora de exponer, hacer primar los intereses que no son de los trabajadores. parecen cosas muy finas, muy parecidas, pero buen entendedor pocas palabras valen. Si, por ejemplo, yo militara en un partido político que defienda el gran capital, y después cuando lo llevo al seno de los trabajadores, llevo esa política adelante, y los trabajadores definen una cosa, y yo, para el momento de ir a los lugares o a los ámbitos de definición, aplico otra, llevando leña al partido, eso es una cosa que está mal. Ahora, nosotros, en esta etapa, donde el trabajador ya de por sí está en una situación de desventaja frente a las patronales, ¿no? Si no tenemos un compañero mano a mano, codo a codo, que nos pueda dar una mano, que no limitarnos solo a nuestro espacio de militancia puntual, o sea, yo soy trabajador del correo, solo hablo con los del correo. Pierdo la globalidad del problema, y sobre todo pierdo aliados naturales, que son mis hermanos de clase, para dar otro tipo de pelea. Entonces, no es una mala palabra que un trabajador esté partidizado, sino que es necesario. Y después también hay a veces corrientes de opinión que no son partido, pero que influyen, o a veces militantes que andan sueltos, que no representan a nadie, ¿tá? que se han mantenido en la historia con el discurso más radical, pero que en realidad nunca han incidido sobre nada, que tratan de colocar la partidización como un mal, como algo enfermo. Y en realidad el problema que hay, que ellos no quieren que uno esté partidizado, porque así le responde a intereses personales de ese individuo. Entonces, para nosotros es fundamental que un trabajador milite, esté en el lugar que tiene que estar, pero además de ser un buen trabajador, como vos muy bien decís, pueda con otros compañeros que son trabajadores, que tienen una línea ideológica similar, poder conversar en profundidad los temas, porque también hay que decirlo, en el ámbito sindical es tan heterogéneo que a veces uno, para tratar de que mantener todo atado de la mejor manera para que ningún compañero se sienta aludido del coso, del planteo, no, mejor dicho, no el coso, no da una discusión sobre los temas de fondo. Y si nosotros no damos una discusión sobre los temas de fondo, difícilmente entendamos cuáles son los problemas reales que tenemos como clase. Nosotros debemos profundizar, es imprescindible profundizar. Por eso en ese marco nos parece que actividades como es ahora, esto del plenario, el coordinar, el que el frente sindical funcione, que hablemos con los compañeros que son referentes de diferentes sindicatos, que son del 26, poder hablar y profundizar en los temas, es imprescindible. ¿Para qué? Para después la pelea que se nos viene por delante. Tal cual. Bien, Damián, te agradecemos por estos minutos. Evidentemente, convocar a todos los compañeros trabajadores sindicalizados del 26 a asistir al plenario del próximo sábado, que evidentemente habrá un, tal como se estableció la dinámica de trabajo, el informe inicial del plenario, y después se van a reunir los distintos frentes de trabajo. Por ello, la participación de los compañeros trabajadores es bien importante para integrarse y participar activamente dentro de ese grupo de trabajo, digamos, en el plenario, ¿verdad? Hay comunicaciones, imagino que la invitación a los trabajadores está circulando, seguramente pueda concretarse alguna reunión previa, pero de lo contrario, convocar a ir directamente al plenario el sábado a las 13 horas. Sí, ni que hablar. Esas son parte de las tareas que tenemos por delante. Con algunos compañeros hemos podido hablar, con otros se ha complejizado, pero bueno, también entendemos que es una situación que es compleja, pero fundamentalmente acá, si entre todos estamos ese día, podemos poder avanzar y llegarnos también con tareas concretas, que en nuestro lugar de trabajo, en nuestro sindicato, tenemos muchos compañeros que están ávidos de tener información real y profunda sobre los temas, y nosotros, a partir de lo que es el plenario, vamos a poder avanzar en ese sentido. Perfecto. Muy bien, Damián, muchas gracias y nos estamos viendo entonces. Saludos. Saludos para todos. Bueno, en los minutos finales que van quedando, como siempre, recomendar a los escucha, a la audiencia, a adquirir, a hacerse del Semanario La Juventud, donde la tapa de esta edición, de esta última edición, justamente hace referencia a una entrevista que se le hace a una dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, a Natalie Barbé, donde establece con claridad que la papeleta impulsada por este sindicato y respaldada por otros más, así como por el Mondes, que establece justamente la eliminación de la FAP, esa papeleta ya está redactada, está sujeta a revisión y aprobaciones, pero también está sujeta a la instancia de lo que pase el 10 en la mesa representativa del PCNT. En una de esas, todo el PCNT sale apoyando la papeleta, y de lo contrario será una buena parte del campo popular que respalde esta tarea. Así que recomendamos esta entrevista a la dirigente. También hay mucho material vinculado a la SAFAP. Nuevamente el contador Luis Freda aporta información y claridad para entender de qué se trata la SAFAP y su negocio. Y por supuesto, entrevistas vinculadas a la cuestión presupuestal y a la cuestión de educación en particular. Y bueno, páginas de medio ambiente como siempre, de economía, de comunicación, un material contundente para informarse, para formarse y para organizarse. Así que quien quiera suscribirse y recibir el semanario en su casa puede llamar a la imprenta a través del 2924-7971 y bueno, concretar allí la incorporación al plan de suscripciones. Con esto nos despedimos y nos convocamos a ser parte activa en el trabajo previo y al propio día del plenario, que es el sábado que viene a partir de las 13 horas en convención 1165 esquina Maldonado. Nos encontramos allí. Que pasen bien.